ternura me entiernece. ¿Cómo decir que me gustas? Y que daría todo por estar junto a ti. Quiero abrazarte y besarte, y acariciar tu piel y amarte. Hacerte el amor sin pensar en el mañana, solo sentir tu piel. Quiero abrazarte y besarte, acariciar tu piel y amarte. Hacerte el amor sin pensar en el mañana, solo sentir. Decir que me gustas y quedaría todo por estar juntos.